mayor Claudio Saavedra, comisario de la tercera comisaría. A ver, el día de ayer aproximadamente a las 14:30 horas, Carabineros recibe un comunicado en su fono de emergencia nivel 133, en el cual se nos dio a conocer una actual de calle Vallamansa con la Misión College, en la calle de la Misión, digamos, cerca del colegio de la Misión College, donde se denunciaba la ocurrencia de un eventual robo cometido por dos personas. Y este obviamente afecta a un local comercial ubicado en ese sector. Producto de esto, y en atención a que el carro cuadrante se encontraba efectuando un patrullaje preventivo por las inmediaciones justamente de ese lugar, es que los carabineros pudieron reaccionar oportunamente y trasladarse obviamente lo antes posible al lugar donde estaban ocurriendo estos hechos, donde al entrevistarse con la víctima, una mujer le señala que ingresaron dos sujetos al interior de su local comercial, solicitando que se les vendiera cerveza. Aparentemente estas personas, por algún otro motivo, la persona no accedió a vender el licor, por lo cual eso generó que estos se ofuscaran. Uno de ellos extrae un cuchillo tipo machete largo, con una hoja de aproximadamente 30 centímetros de largo, y el otro extrae un arma que ella no supo diferenciar si era efectivamente un arma de fuego o un arma de fantasía, que resultó ser efectivamente un arma de fantasía tipo pistola, los cuales obviamente la amenazan para que y tratan de sustraer lo que ellos andaban pidiendo. En atención a que, como Carabineros fue alertado y seguían trasladando al lugar haciendo uso de los aparatos sonoros y audiovisual, en este caso sirenas y balizas, los antisociales, al escuchar el ruido de la sirena, huyen del lugar. Al llegar el personal de servicio, son alertados por la víctima que inmediatamente estos sujetos se encontraban en la esquina del lugar donde estaba el local comercial, lo que originó que el personal se trasladara a controlarlos, sorprendiendo a uno de ellos que portaba este machete en una de sus manos, y el otro sujeto arroja algo negro que después de revisar el lugar, arrojarlo al suelo, ¿cierto? Y los carabineros al revisar el entorno donde estaban parados estos sujetos, se percatan que era una pistola de fantasía, no era un arma de fuego. Motivo por el cual fueron detenidos, en este caso, imputándoseles el delito de robo frustrado. Se pusieron los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y en breves momentos más ellos ya están siendo trasladados al juzgado de garantía, objeto se proceda a realizar el control de su detención y, bueno, y determinar ya qué tipo de medida cautelar o qué línea investigativa irán a adoptar tanto el tribunal como el Ministerio Público. Mayor, ¿estas personas son de mayores de edad? Efectivamente, hay una persona de 24 años, hay uno que es adulto y hay un menor de edad de 17 años. ¿Antecedentes? No, ninguno tiene antecedentes y ambos son personas que residen en la ciudad de Osorno.